copa de vino, te relajas un poquito y empiezas a bailar, a bailar. ¡Vamos! Sensual, nos olvidamos de todo lo demás. ¡Está mucho fuerte! ¡Sí! Porque soy el que... ¡Échale, mija! Al que miras... Amor, no apagues las luces que quiero disfrutar. Beso tus labios traviesos, mira debilidad. ¡Vámonos cantando, mi raza dice! Apaga. ¡Fuerte, fuerte! Con una copa de vino te relajas un poquito y empiezas a bailar, ¿cómo? Sensual, nos olvidamos de todo lo demás. ¡Ay, no puedes! Porque soy el que te gusta, ¿eso vas a? Al que miras. Amor, no apagues las luces que quiero disfrutar. Besar tus labios traviesos, miran debilidad. Es que tus padres se lucieron, te hicieron con mucho amor. Lo que lamento es que llegué tarde a tu vida, corazón. Amémonos en silencio por el bien de nuestro amor. Esto es un amor prohibido que nadie va a entender. Bésame con pasión, como si fuera nuestra última vez. Y el grito de toda la chiquitita. Esta canción se llama En Silencio, prácticamente es el himno nacional de la selva norteña. Esa canción la compuse alguna vez que un amigo, del amigo de otro amigo, me platicó una historia de esas que son en secreto, en cuatro paredes, en silencio, prohibidas, pero que son hermosas, ¿verdad? Y se la compuso una hermosa dama de parte de la Senda Norteña y su amigo Mario Madrigal, que se llama En Silencio. Vamos a continuar para que siga bailando con más temitas.